noches, aquí estáis en Radio Cucaracha en el 107.3 del FM, si estás escuchando Dende Ubieu, y en la web www.radiocuca.org. Esto que estáis escuchando ahora es Libertad, el programa anarquista que emite todos los domingos, bueno, todos no, cuando podemos estar todos los domingos aquí en Radio Cuca, Radio Libre de Ubieu, desde el barrio de Ciudad Naranco, y bueno, pues con los problemas en pitarnos con los micros, así que bueno, esperemos que lo podáis escuchar todo lo bien que la tecnología nos permita. Güey, domingo 22 de mayo de 2011, día de elecciones autonómicas, locales y toda esta mierda, y bueno, con una convulsión política y bueno, con una situación extraña en estos meses y en estos años de crisis, pues vamos a aprovechar para hablar un poco de las movilizaciones que se hicieron la semana pasada aquí en Ubieu, y también del famoso movimiento 15 de mayo, Democracia Real Ya, y bueno, los acontecimientos superan lo que teníamos pensado hacer, güey, pero bueno, en una hora vamos a ver lo que puede ser falar. De todas formas, comentar que ya ha habido varios programas especiales sobre todo esto, y bueno, podéis consultar Control Total, podéis consultar El Pistolero Zurdo, Anedonia y demás programas de Radio Cuca, sino que hasta dentro de un momento en este programa que intentamos hablar en asturiano últimamente, pero quizá pasemos al castellano para hablar guay hasta que lo apañemos un poco mejor. Hasta ahora. Vamos a hablar primero de las movilizaciones que hubo, de las marches y la manifestación que hubo convocada por varios sindicatos, CSI, CNT, Ubieu, SUATEA y CGT, hace una semana. Ver un poco, hacer una valoración de cómo se vio todo, y luego también un poco comentar un poco todo este movimiento que está habiendo estos días antes de las elecciones, las acampadas, las manifestaciones, las protestas, algunas de las propuestas y alguna crítica. Todo muy rápido, porque la verdad es que como el movimiento es bastante nuevo, no, y también tenemos preparado el programa, pues no nos va a dar mucho tiempo. Pero bueno, vamos a empezar primero cronológicamente con las marchas de los sindicatos minoritarios, organizaciones sociales y demás, y luego con lo del 15 de mayo. Y bueno, hasta dentro de un momento para terminar de preparar. Algunos sabréis y otros y otras no tanto. Hace unas semanas se organizaron unas marchas bajo el título Sal a la calle, antes te des en ella, organizadas por cuatro sindicatos minoritarios que ya comentamos anteriormente, también con el apoyo, soporte y colaboración de diversas organizaciones sociales, políticas alternativas, y también por individuos y gente que estaba de acuerdo con esas movilizaciones. Fueron básicamente dos marchas, una que salió del Hospital Nuevo y otra del Hospital Viejo, con diversas paradas en las que se denunciaban pues diversos elementos de la sociedad actual, pues desde la cuestión de la soberanía alimentaria y la inmigración, el plan Bolonia y la aplicación de las leyes europeas de libre mercado en la universidad, la corrupción urbanística, el mundo del trabajo y la explotación a la que estamos sometidos en ese aspecto, especialmente con las últimas reformas laborales. Acabando todo a la 1 de la tarde en una manifestación desde la estación del norte de Uvieu hasta el gobierno del Principado de Asturias, donde se hizo una cadena humana y pues posteriormente hubo un pequeño reparto de comida entre todos los asistentes ahí, porque había fame después de estar toda la mañana caminando por Uvieu. Y bueno, pues diversas intervenciones de todo aquel que quisiera y que quiso participar. Esto un poco para centraros un poco la situación. Bueno, también la continuación, digamos, de otras movilizaciones como la huelga general del 29 de septiembre, el 1 de mayo, o otras diversas manifestaciones que se habían hecho contra la crisis y contra partidos y sindicatos mayoritarios. Y bueno, la idea no es tanto explicar lo que pasó en esa jornada, que bueno, en diversos medios como la propia página de la CNT de Uvieu o la página web de la CSI en glayu.org o en Asturbuya se puede encontrar información, sino bueno, más que nada hacer una valoración crítica de ello, ¿no? Comentar que bueno, en general la valoración que se puede hacer viendo un poco la movilización y cómo fue todo es una valoración bastante positiva a pesar de bueno, de algunas dudas que podían surgir, ¿no? Y bueno, de las cosas positivas, sobre todo comentar que en las marchas que había desde por la mañana entamaban a las 10:30, si no recuerdo mal, además de lugares bastante alejados del centro, pues la afluencia fue bastante grande, la verdad, no se esperaba, de hecho, tanta gente, teniendo en cuenta además diversos problemas, uno la hora, otro la distancia. También el tiempo no acompañaba, sobre todo a primera hora de esa mañana de sábado, que eso fue el 14 de mayo, si no recuerdo mal, justo el sábado pasado. Y bueno, también, pues que no sé, en principio estaba prohibido por la Junta Electoral el utilizar la calle, había que ir por las aceras, imposibilitando bastante la visibilidad al público que pudiera ver a esas horas en la calle. De todas las actividades, y bueno, pues digamos que eso no animaba demasiado, ¿no?, a que pudiera servir para algo, pero al final eso, bastante gente, bastante participativa además en las diversas actividades que se hicieron, en la lectura de comunicados, en intentar, digamos, que en los barrios se vieran, ¿no?, esas actividades, ¿no?, o esas críticas, esas denuncias, y bueno, teniendo en cuenta cómo suelen ser aquí habitualmente los actos y las manifestaciones y demás, la verdad es que no podemos menos que estar contentos, ¿no? De que se gritara, de que se moviera propaganda, de que bueno, de que se fuera visible. Y bueno, en ese sentido, la verdad es que bastante contentos. Luego también una de las cosas que tiene como positivo el hecho de haber salido en marcha, sino no hacer la típica manifestación, y el hecho de visibilizar determinadas luchas en barrios y en zonas donde habitualmente no se ve nada más que propaganda pegada o algún panfleto o alguna pintada o alguna pegatina. No salir siempre, pues eso, la manifestación típica que va desde la Estación del Norte hasta el Parque San Francisco o la Escandalera. O en si son desde el humedal hasta los jardines del náutico, sino que se pasa por barrios que aparte de tener pues unas dinámicas pues bastante más difícil por su formación, ¿no? Por ser barrios obreros, barrios más marginales, más alejados, donde vive población que ahora mismo lo está pasando mal, ¿no? O tiene una problemática grande, ¿no? Estos últimos años, sobre todo. También eso, al ser un sitio al que no vas habitualmente, al que no están acostumbrados que haya pues manifestaciones, evidentemente, pues llama mucho más la atención y la gente pues se asomaba a los balcones, miraba. Tampoco era una cuestión de participación ahí extrema, ¿no? Pero o de un apoyo ahí incondicional, pero como mínimo se llama la atención, la gente lo ve, no sé, es como bastante interesante en ese sentido, ¿no? Como mínimo es algo nuevo, ¿no? Es algo distinto, es algo que de momento la gente va a tener algo más de receptividad que no en la calluría donde quitando a la gente que pueda venir en tren o la gente que esté de paso, pues mucha peña ya sabe lo que hay y le llama poco la atención porque es un manifestado, donde ya la semana anterior había sido la manifestación de Les Jet de les Asturianes por la oficialidad y bueno, pues ya siempre lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy positivo la idea, ¿no? Además de confluir en una sola manifestación, ir yendo hacia el centro, no sé. Tampoco que dijéramos que fuésemos mucha gente, pero como os digo, sí que más de la que se esperaba, que nos esperábamos por lo menos cuando llegáramos. Y bueno, en ese sentido, bastante bien, bastante positivo, ¿no? Luego también el tema de que se hicieron, pues eso, todas las acciones que estaban preparadas en el recorrido hasta llegar a la manifestación de la una, en la estación del norte, eran performance, eran cosas muy visibles, muy llamativas, Y habitualmente suelen ser, digamos, con un carácter lúdico, festivo, que parece más que estás celebrando lo que te está ocurriendo, lo que te están jodiendo, que el hecho de que parece que no estás haciendo una denuncia, vamos. Entonces, en ese sentido sí que fue positivo porque las performances, a pesar de ser muy visibles, muy llamativas y que a la gente le llamaba la atención, por lo menos en los lugares donde había más gente que estaba pasando, pues no sé, se me ocurre, por ejemplo, el acto que se encargó la ruta contra el racismo ahí entre General Elorza y la Avenida de Pumarín, que es una zona de bastante paso, pues, donde se leyó un texto y varios compañeros y compañeras leyeron algunos comunicados y se hizo un teatro como simulando un CIE, un centro de internamiento de extranjeros, vamos, una cárcel para inmigrantes, sin papeles. Y bueno, pues ahí había bastante gente y a pesar de ser algo llamativo, de ser algo, digamos, de aquella manera, no llegaba a ser festivo. Era una cosa que ganaba en comunicación, pero no ganaba en hoy, oh, están de fiesta, se lo están pasando muy bien, sino que se estaba haciendo una denuncia de esa manera para llamar, digamos, la atención a la gente que estaba de paso, pero no era, digamos, como otras veces, que parece que estás de celebración, que estás ahí pasando el rato. Entonces, en ese sentido, ya que no suele ser nada habitual, además con el tema de las performances, pues la verdad es que también acabamos, o por lo menos yo acabo bastante contento, ¿no? Con el resultado. Porque claro, combinar un espacio donde no hay habitualmente ese tipo de actividades con unas actividades que están consiguiendo, digamos, hasta cierto punto, una capacidad comunicativa, pues bueno, ya es interesante, ¿no? El mundo apesta porque se pasa en una resta. Lo que puedo conseguir menos lo que me cuesta. Rentabilidad funesta, el beneficio que nos lleva al precipicio. Apenas hay resquicios para la vida. Esta ha sido reducida a oficio. Maleficio es lo que se produce de luce. ¿Quién conduce este carro sin luces? Te das de bruces con la economía de un mercado caducado, injusto, irresponsable y malcriado. Vernos obligados a vender nuestro tiempo en un trabajo asalariado es violencia. No me pidáis paciencia, que no machaco mi conciencia, pero tampoco dejo de ver a mi alrededor la decadencia. Vida no es supervivencia, te hablo de entreno, de desarrollo, de cualidades que nos cuadriculan la mente en las escuelas y facultades. Habrá vida antes de la muerte, todos pagando mensualidades, las facturas son la tortura más corriente en las ciudades. La del palo que en la punta lleva atada una zanahoria, esa es nuestra historia, caminando en círculos como una noria, siempre pensando en comprar algún nuevo objeto que nos deje definitivamente a gusto por completo. Pero si buscas en el sitio equivocado, nunca encuentras nada. La felicidad no puede ser en paquetada, ni vendida ni comprada, que con pasta se duerme más tranquilo, pero sin equilibrio no te servirá de nada. Pasa el tiempo, las semanas son iguales, la rutina es tan cansina que deja en coma nuestros proyectos personales. Se nos olvida lo que queremos y no nos cansamos, parecemos memos. Si se nos niega el timón, ¿por qué seguimos a los remos? Maldita inercia, joder, maldigo a todo el que comercia con el tiempo ajeno y vende a su madre si se tercia por tener el monedero lleno. Y que despreciar el sentimiento porque no es rentable no demuestra inteligencia. Las grúas plagan el paisaje, vampiros con traje, se quedan con la caja en este largometraje. Yo propongo subversión, tesón, coraje, propongo mental reciclaje, propongo ponerse las pilas para petar este putrido paraje que no admite bricolaje. Propongo espíritu salvaje, con esmero preparamos los martillos para romper el engranaje que a través de los bolsillos logra total vasallaje. La vida de rodillas, postrada ante un imbécil que echa cuentas y no sabe nada. No sabe nada, no. No, qué va, no sabe nada, no, no, qué va, Y bueno, visto, problemas con los micro para variar, me cago en Dios, siempre pasa lo mismo, en fin. Visto todo esto, pues parece que fue todo magnífico y maravilloso, que hubiera gente que no sé, como interesante, ¿no? Y bueno, sí que, a ver, espera, que estoy intentando hacer varias cosas a la vez y esto a veces cuesta. Que hacer el programa uno solo está muy bien, pero bueno, pues eso, lo que iba a comentaros. Que bueno, que está también el tema. de que no es todo tan bonito como estábamos comentando, que evidentemente el balance ye positivo, con lo que se podía esperar o cómo estaba la situación hasta hace unas semanas. Pero bueno, la idea es hacer una crítica, aparte de comentar lo bueno que haya podido tener, pero bueno, para intentar mejorar las cosas negativas, ¿no? Que las hubo, evidentemente. Entre ellas, pues eso, teniendo en cuenta la cantidad de cartelería, panfletos y demás que se sacó por allí, la verdad es que tenemos que tener en cuenta que no es que hubiera muchísima gente, para qué nos vamos a engañar. En las marchas sí que se estaba bastante bien, ya lo hemos dicho, pero sobre todo en la manifestación no dejábamos de ser la misma gente de siempre. Bueno, había pues diversos colectivos, asociaciones y un montón de individuos, aparte de los sindicatos convocantes, pero bueno, no fue una manifestación masiva, no sé, quizá 500, 600 personas como mucho, que teniendo en cuenta eso, toda la propaganda y el tiempo en el que se había estado anunciando y la situación social y política que vivimos, y más comparado con la gente que se juntó luego esto al día siguiente, la manifestación de los indignados, pues no deja de ser llamativo, ¿no? De sacar muchísima más, o sea, sacar, digamos, una campaña mucho más grande, algo mucho más amplio, y sin embargo seguir siendo prácticamente la misma gente de siempre. A pesar de que no fue una mala afluencia, tampoco fue nada del otro mundo. Entonces, quizá hay que replantearse eso, ¿no? ¿Qué tipo de propaganda se saca, o por dónde se mueve, o qué es lo que está fallando para que la gente se quede en casa cuando les está dando un montón de razones, un montón de actividades y un montón de historias para participar, ¿no? Además, eso con cosas atractivas, como es el tema de las marchas, o como es el tema de la cadena humana al Parlamento, que es una. Al Asunto General, que diga. Que es una, digamos, una actividad pues curiosa, extraña y bueno, que de primeras puede llamar la atención, es muy, muy llamativa, ¿no? Entonces, está claro que algo falla cuando seguimos yendo los mismos de siempre, ¿no? Luego también cierta improvisación, ¿no? Daba cierta imagen de improvisación en algunos aspectos de. Por lo menos de cara afuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, quizá. Aunque bueno, la improvisación en sí no tiene por qué ser negativa. También da imagen de improvisación y es improvisado el movimiento este ciudadanista de democracia, ciudadanista en el peor sentido de la palabra, de democracia real ya. Y a pesar de hecho, pues, de eso, pues muchísima gente está participando de ello, le está llamando la atención. La afluencia a sus actividades está siendo masiva. No así, digamos, su nivel ideológico, teórico, político, como se quiera llamar, ni en cuanto a cantidad ni en cuanto a calidad. En cantidad sí, en calidad no. Pero bueno, no sé. Quizá también una de las cosas negativas, ¿no? Que podemos encontrar en esto es la disparidad de, digamos, de discursos, ¿no? Que se llevaba algo hasta cierto punto normal, teniendo en cuenta que las organizaciones convocantes tienen diferentes maneras de organizarse, diferentes medios y diferentes fines, con lo cual el discurso evidentemente es distinto, que al tratarse de un acuerdo de mínimos en algunos aspectos, pero luego haber una manifestación en la que, al cual cada uno participa con su bloque y sus planteamientos, pues evidentemente eso se visibiliza, es una cosa normal y no es una cosa negativa, ni mucho menos, es lo más natural. Pero bueno, quizá a veces chirriaba demasiado, ¿no? Es decir, una cosa es que tengas tus diferencias y se objetivicen, y otra cosa es que muchas veces uno está diciendo A y el otro está diciendo B a los 2 minutos. Entonces, quizá habría que consensuar más ciertas cosas, más esos mínimos, aunque luego se dé libertad o cada cual lleve su propia propaganda, sus propias consignas y sus propios planteamientos, pero quizá buscar más esa tendencia al consenso, ¿no? Que quizá por esa improvisación de la que hablaba antes, pues tampoco fue posible llegar a ella, no lo sé, pero es algo que quizá sí que, quizá no, se debería buscar para siguientes ocasiones. Que teniendo en cuenta cómo están siendo las cosas y volviendo a mirarnos en el espejo de los indignados y ese pupurrí ideológico que está saliendo, pues quizá la gente, no es que le importe, es que directamente a lo mejor no se va a dar cuenta de que hay unas unas diferencias ideológicas bastante grandes, es más una cuestión interna, ¿no? Que una cuestión externa, pero bueno, es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Que hay que afinar, porque al fin y al cabo no es un discurso que sueltes y ya está, sino que tu práctica también va a estar condicionada por ello y demuestra poco trabajo previo, ¿no? O pocas posibilidades de trabajarlo por falta de tiempo, por ejemplo, porque la verdad es que estos últimos meses pues está habiendo bastantes actividades y para la propia gente que lleva muy poca, pues evidentemente eso es difícil, ¿no? Luego también, pues quizá eso, que se viera ese nivel, digamos, tan grande por parte de los sindicatos, ¿no? Que tú veías el cartel y decías, hostia, una marcha de 4 sindicatos van a mandar a la de Dios, vamos, esto va a ser la hostia, joder. Y en realidad, cuando veis la manifestación, lo que había era sobre todo gente de otro tipo de organizaciones, ¿no? Los llamados, entre comillas, movimientos sociales, que bueno, ya sabéis que a mí es una palabra que no me gusta utilizar, no tiene un componente, digamos, positivo, ¿no? Porque movimientos sociales puede ser cualquiera y se afina muy poco, ¿no? A nivel teórico, ¿no? No se ve esa. El hecho de ser movimiento social no significa que sea una cosa positiva, ¿no? Pero bueno, ahí estaban asociaciones de vecinos afectados por la instalación de líneas de muy alta tensión, centros sociales y luego yo bastante gente que iba por su cuenta, que estaba participando, también gente de partidos políticos, bueno, pues supongo que gente que a lo mejor en otro momento no sé si irían con bloque o irían individualmente, pero bueno, son las elecciones y supongo que como hay que pillar cacho donde sea, se les tiene que ver bien y bueno, pues también era una movilización, digamos, amplia, ¿eh? Es lógico que acudan, ¿no? También estaban por ahí, entonces, bueno, ver un poco quiénes son los convocantes y ver un poco que en realidad la peña que está yendo es gente que por norma general, está al margen de esas organizaciones sindicales, pues bueno, da para plantearse, sobre todo quien forme parte de alguno de esos sindicatos, da para plantearse eso, hasta qué punto tienen importancia, no la tienen, o están funcionando, o sirven para algo, o no, o deberían replantearse un montón de historias, ¿no? Eso es una cosa que bueno, si hay gente que esté escuchando que forme parte de alguno de esos sindicatos o vaya a escucharlo, pues creo que es una reflexión que bueno, dicha desde fuera, ¿no? Que deberían hacerse, ¿no? Sobre su capacidad de movilización real. Y luego, bueno, pues quizá en algunas cosas se veía cierta falta de trabajo previo, ¿no? Eso es la falta de tiempo. Quien haya estado siguiendo o haya estado viendo, pues sí que se ha visto mucha propaganda, sí que estaba anunciada la movilización desde hacía bastante tiempo. Pero bueno, también es que no hay tiempo para todo, la gente está muy ocupada y bueno, pues supongo que eso se refleja luego, a pesar de que la valoración, ya os digo, en general es bastante positiva, pero bueno, esa improvisación, esa como que faltó, como que le faltó un poco para llegar a ser algo más. De parte de la gente, de la manifestación, luego de parte, digamos, de la peña en general, pues eso ya es otra cosa, ya quizá habría que afinar por otro lado y mirarse en el espejo a lo mejor de qué es lo que está pasando para que sea tan masivo lo de democracia real, qué cosas positivas tiene, qué cosas negativas, que son muchas, que de hecho para mí son la mayoría, tiene también. Y bueno, ver en qué está fallando. Organizar una manifestación, 4 organizaciones, y que vayan 500, 600 personas, cuando era una movilización general, amplia, ampliamente publicitada y atractiva, y el día siguiente que te vayan como 3, 4 veces más, una movilización, digamos, más espontánea, con menos organización a priori, con un lema un poco de aquella manera, que tampoco era algo, joder, llamaba la atención, pero tampoco parecía una cosa increíble y maravillosa, pues está claro que algo hay ahí para plantearse, ¿no? A ver, que siempre... Ahora, siempre que entamamos a falar otra vez, siempre cuesta otra vez ponerse con los micros, que sabéis que dan problemas. Seguro que en unos días va a estar solucionado el problema de los micros, que eso sí que lleva una gran noticia en Radio Cucaracha, que lo sepáis. Ya avisaremos y ya lo notaréis, porque vamos... Uy, que se nos coló la musiquilla que teníamos para meter de fondo. Y bueno, pues comentar eso, que bueno, seguís en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM, si lo estáis escuchando de Indubieu, y en www.radiocuca.org. Y bueno, pues ahí podéis encontrar toda la información relacionada con la radio. También que sepáis que bueno, que hay un audio con todas las marchas y con intervenciones de gente que leyó comunicados, que participó y demás en estas movilizaciones del 14 de mayo. También se está siguiendo de una manera bastante importante toda la acampada en la Plaza de la Escandalera de Democracia Real ya, y toda la gente que está acercándose. El otro día también hubo una entrevista a varios miembros de la asamblea, que imagino que en un futuro se colgará en la web. Y bueno, pues hay diversos links y diversos textos para debatir también en la página web, repito, www.radiocuca.org. Y bueno, pues allí está, no sé, favorecer el debate, que básicamente es la función de Radio Cucaracha, ¿no? Y bueno, pues dentro de ese debate, ya en los minutos que nos quedan, que tampoco son demasiados para lo que tendríamos que hablar, pero bueno... Comentar eso, que nos encontramos con esa sorpresa, con esas acampadas y todas estas historias que están habiendo estos días, después de la manifestación que en Oviedo sumó a cerca de 2.000 personas el domingo 15, el domingo pasado, día de aniversario del grupo de montaña vinculado a Radio Cuca, Ramón Mercader, por cierto, no tuvo nada que ver, ¿eh? Y bueno, pues comentar eso, ¿no? Que bueno, bastante gente, ya sabéis lo que ocurrió en la ciudad de Madrid, que digamos que está siendo el lugar donde más movimiento se estaba produciendo, más incluso que en otras ciudades grandes como Barcelona, ¿no? Que también hay una situación social bastante difícil con el nuevo gobierno de Convergencia y Unión. Y bueno, pues en Madrid una manifestación bastante amplia con algunos altercados que acabaron con bastante gente detenida y posteriormente puesta en libertad con cargos. Un intento de acampada desalojado por la policía y que bueno, posteriormente se convierte en una reocupación de la Puerta del Sol, ¿no? Que dura hasta el día de hoy, ya llevan una semana y bueno, pues eso se ha reproducido en diversas ciudades. En el caso de Asturias está principalmente Ubíos y Son y Avilés, pero bueno, también no sé tampoco qué importancia están teniendo tal, pero bueno, había convocatorias también en Mieres, en Sama de Langreo y no sé si en alguna otra población, pero bueno, principalmente las ciudades grandes, las tres, Oviedo, Gijón y Avilés. Y bueno, pues un movimiento muy heterogéneo, un movimiento con muchos puntos criticables. A la hora de preparar este programa, pues bueno, habíamos hecho alguna valoración crítica, pero bueno, un tanto, digamos, primitiva, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque no nos había dado tiempo a leer muchos textos y muchos comunicados. También como esto va cambiando día a día y es un movimiento bastante heterogéneo, heterodoxo y bueno, tal, pues tampoco tenemos una crítica fundada, digamos, a las claras, pero bueno, vamos a dar algunos apuntes de lo que teníamos y bueno, si nos da tiempo hablaremos de algo más, pero bueno, ya os comento que lo que dije antes, que en la web de Radio Cuca se puede acceder también, aparte de a todos los textos que está colgando gente de la asamblea, gente de la radio y gente afín, a las entrevistas, a textos, al propio blog del grupo de Oviedo o de Asturias, no me acuerdo cuál es, de Democracia Real ya. Entonces bueno, pues nunca mejor dicho, acceder a las fuentes para poder hacer una crítica, digamos, más fundada, ¿no? dentro, digamos, de lo interesante que pueda tener este movimiento, para mí lo fundamental es esa autonomía que, bueno, luego hay puntos, digamos, queda mal decirlo, ¿no? Y un poco así, digamos, de teoría de la conspiración, pero bueno, sí que hay cosas extrañas, ¿no? Puntos oscuros, el tema de que se esté viendo también por parte de los medios de comunicación, por ejemplo. Y bueno, pues evidentemente, pues toda la izquierda sí que intentará pillar cacho, pero bueno, eso es algo que la izquierda siempre intenta pillarlo en cualquier momento y ocasión. Pero bueno, sí que es interesante a priori, o por lo menos en el caso de Oviedo sí que yo estoy bastante convencido de ello. En otros lugares, a saber, porque en cada lugar está siendo de su padre y de su madre, es el tema de la autonomía que en algunos momentos está siendo incluso demasiado celosa o demasiado, o sea, tomada de una manera equivocada, podríamos decir, ¿no? Pero el hecho de intentar mantenerse al margen de partidos y de sindicatos, que es darse cuenta que esos partidos y esos sindicatos en realidad son parte del problema, ¿no? No, la cuestión está en eso, que muchas veces se está llevando, digamos, esa problemática no precisamente al sistema que crea esos partidos o sindicatos, sino como si ese partido X o ese sindicato B o esa organización política Z fueran el problema por sí mismos, no el sistema que los crea. Entonces ahí sí que es verdad que falta afinar la puntería, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, intentar mantener la autonomía me parece bastante interesante y bueno, sí que una cosa a tener en cuenta. También es verdad que, como hablábamos estos días con algunos compañeros, la forma da la radicalidad al proyecto, pero no basta solamente con una forma radical o que pueda parecer interesante o revolucionaria o que pueda ser válida, sino que el contenido también tiene que serlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene la parte positiva de esa autonomía, de ese asamblearismo que no es tan horizontal como pueda parecer en un momento, pero igualmente es interesante, ¿no? Más interesante que la política tradicional, sin ninguna duda. Pero por otra parte es eso, o sea, bajo unas formas que no están mal del todo, los contenidos, por lo menos en lo que es la asamblea de Oviedo y las veces que hemos podido acudir, de mi punto de vista, pues deja bastante que desear. Bastante que desear, decir poco. De hecho, es más una defensa a ultranza de una democracia que podemos llamar incluso totalitaria. De fuera de la democracia no hay nada que otra cosa. Pero bueno, fundamentalmente el valor que puede estar teniendo este movimiento es ese, el de la autonomía. Y el hecho también de demostrar que la gente tiene ganas de salir a la calle, que estaba realmente harta de un montón de cosas, que no es tanto la imagen que se intentaba vender de que la peña estaba siendo pasiva y que le daba exactamente igual todo, sino que realmente la gente sí que empieza a estar harta, por lo menos. Lo que pasa es que, bueno, la capacidad política y de afinar realmente una crítica radical al sistema actual, pues de momento está siendo no solamente limitada, no solamente nula, sino que está siendo contraproducente. Es decir, está precisamente favoreciendo nuestras, por decirlo de alguna manera un poco así, nuestras cadenas, ¿no? O sea, pedir más democracia es pedir directamente que el sistema no está funcionando bien y queremos que funcione mejor, no darnos cuenta de que el sistema que crea ese tipo de cosas es el problema, ¿no? Puede funcionar en algunas veces mejor, en otras peor, dependiendo de sus necesidades o dependiendo de cómo afine ciertas cosas. Pero bueno, pedir una mejora no nos va a ayudar a ser libres, ¿no? Es un poco, digamos, algo que habría que planteárselo, ¿no? Pero bueno, de momento es positivo que la gente esté, digamos, saliendo a la calle, que es algo que sinceramente, además, como hemos dicho antes, teniendo en cuenta, digamos, todo el, ¿cómo diríamos?, todo lo que fue la mani del 14, todo lo que están siendo las movilizaciones contra el pacto social, contra la crisis de, digamos, de toda la extrema izquierda y todos los movimientos alternativos tradicionales, entre comillas, pues está claro que bueno, que es como mínimo una sorpresa, como mínimo una bofetada en la cara de que algo nos estaba haciendo bien. Entonces, bueno, pues se demuestra que hay posibilidades, que no es tan fácil, digamos, descalificar como pensábamos en un momento. Luego ya, pues eso, lo que pueda salir de ahí, pues ya eso habrá que verlo, habrá que afinar, habrá que tener en cuenta además que bueno, que muchas cosas que dejan mucho, mucho que desear. Intentaremos hacer algún análisis más, no sé si la semana que viene o la siguiente o cuando podamos, con un poco más de tiempo, un poco más de calma, porque una de las cosas precisamente que tiene negativo este movimiento es esa, también es inevitable, ¿eh? Esa rapidez, esa asociación quizá al mundo de Internet, al mundo de las noticias y todo esto, y hay cosas que hay que analizar con calma, otras no hay tiempo, entonces pues hay que estar en la calle, eso es evidente, pero bueno. Que podíamos, digamos, hacerle a este movimiento, a todo esto y demás, pues bueno, principalmente, y una cosa que se ve clarísimamente es ese ciudadanismo, ese civismo que no es que se vea, es que directamente se reivindica como una cosa positiva y maravillosa, esa reforma del sistema, el hecho de ser ciudadanos indignados, cabreados o lo que quieras, pero ciudadanos al fin y al cabo, orgullosos de pertenecer a una ciudad, a un sistema que se considera que está funcionando mal y que se quiere que funcione bien, no atacar las bases del mismo, ¿no? Lo cual le resta toda la radicalidad y toda la potencia que pudiera tener desde mi punto de vista, ¿no? No sé, estar, por ejemplo, escuchando que la fuerza de las asambleas, por lo menos en el caso de Oviedo, es el civismo, cuando precisamente lo que está favoreciendo el sistema de hoy en día es ese patriotismo de ciudad, ese mantenerla bien, esa ciudad para el turismo, mantenerla verde, mantenerla, digamos, sostenible, para que pueda seguir sobreviviendo un sistema que empieza a dar signos de desquebrajarse, pues bueno, no deja de ser eso, un apuntalamiento al sistema, ¿no? Las causas. Pues entre ellas quizá cierta falta de preparación política, por ejemplo, cierto atontamiento después de 30 y tantos años de democracia, también es uno de los factores, que la gente está imbuida de democracia. No se dan cuenta de que la democracia es uno de los problemas, no una de las posibles soluciones. Y bueno, es difícil, digamos, hacer una crítica, entrar, porque claro, ya criticas, digamos, toda la base de este movimiento, ¿no? Que es precisamente una profundización democrática, ¿no? De algo que se considera que precisamente es eso, es una reforma de lo que se está haciendo mal para que el sistema, digamos, no se tambalee y siga funcionando y siga su curso. Claro, si el sistema sigue funcionando y funciona mejor, la gente va a tener quizá mejores condiciones de vida, pero también estás cercenándote a ti mismo, a ti misma, tu propia libertad, ¿no? Y bueno, es difícil salir de ahí. Hay textos, tenía que haber traído, pero no me ha dado tiempo, ¿no? Hay bastantes textos de crítica al ciudadanismo sacados estos últimos años y bueno, quizá habría que buscarlos, ¿no? A ver si bueno, si me pongo a ello, ¿no? Otra de las cosas, digamos, que se ven más claras, unidas también a ese concepto, ¿no? Moderno de ciudadanismo, de gente que quiere participar y tal, es el tema de esa apología de la tecnología como una cosa negativa, ¿no? Y maravillosa. El tema de la que tecnología nos va a liberar, porque bueno, sí que es verdad que hay medios de comunicación de masas que son adoctrinadores del sistema y que están siendo críticos con todos estos movimientos, así o siendo simpáticos con ellos, pero bueno, dando a entender que bueno, que está muy bien tal, pero hasta cierto punto. Y que sin embargo hay otros medios que en nuestras manos pueden ser positivos, como es el caso de Internet, pues eso, toda esta protesta está sobre todo organizada por Twitter, por Facebook y todo este tipo de historias, a imagen y semejanza de lo que parece ser que ha estado sucediendo en las revueltas del mundo árabe, ¿no? Y bueno, pues precisamente nos da cuenta de que una de las bases de esta sociedad actual y de esta dominación es precisamente la tecnología por sí misma, no el uso que se dé de ella, sino que a mayor nivel de tecnologización, mayor nivel de dominación, ¿no? Y bueno, bajo el engaño este de que es una cuestión horizontal, democrática, de base, bueno, no nos olvidemos a quién pertenece Facebook, el dinero que está haciendo con ello, el nivel de control social. No un control social a la antigua, ¿no? A lo bestia, sino un control social interiorizado que promueve, por ejemplo, Facebook. Es una cosa brutal. Dando tus imágenes, tus datos, tus gustos, tu manera de ser a cualquier persona, a cualquier organismo que pueda traficar con ellos a cambio de dinero, ¿no? Y seguramente a los estados. Seguramente, vamos, sin ninguna duda. Entonces, bueno, pues digamos también, pues hasta cierto punto, cierta ingenuidad, ¿no? También de al creer este tipo de cosas, ¿no? Sí que es verdad que en concreto Internet, ¿no? Es una herramienta que está ahí, es una herramienta que, bueno, estamos usando ahora mismo aquí en Radio Cucaracha y que como cualquiera, pues hay que, vamos a usar. Pero darle esa positividad per se en manos de esos movimientos sociales o espontáneos que están surgiendo estos días, pues bueno, me parece como mínimo una ingenuidad difícil de sacar, además, ¿eh? Porque más es divertido, si Internet es divertido y bueno, creas un evento en no sé dónde y te acude la gente y te da mucha visibilidad y aumenta el ego. Entonces, en ese sentido, no sé, para mí son los dos fallos principales, esa apología del ciudadanismo y de la democracia totalitaria. Y el tema de esa tecnologización extrema que se está pidiendo, además, inversiones en desarrollo, una energía sostenible y renovable y la de Dios, que sea más nueva y más moderna que la anterior, ¿para qué? Para que el capitalismo o el sistema que tal, el sistema en general, el sistema de dominación, le pueda sobrevivir. Pues no sé yo, ¿eh? No sé yo. Luego también eso, un apoliticismo bastante acrítico, también bastante infantil, ¿no? Que quizás es entendible. También, ¿no? Que la gente evidentemente está muy harta de la política así y con mayúsculas, de los partidos políticos. Pero bueno, se ha caído de la crítica a los partidos a la crítica a la política en sí. Y además con una dicotomía muy extraña, porque por una parte no se quieren oír mentar a la política, a los políticos y a todo esto. Pero por otra parte, no se hace una, digamos, el camino lógico sería, va, no queremos nada de políticos, nos han mentido, nos han engañado, nos han estafado, entonces no votamos, nos abstenemos, nosotros no formamos parte de ese circo y bueno, pues que ellos se lo coman y se lo guisen y nosotros vamos a autoorganizarnos, que más se ha demostrado que es posible que la gente se autoorganice la comida, el dormir, la infraestructura por lo menos básica para pasar unos días, la gente está demostrando que es capaz de hacerlo. Entonces, ¿por qué razón no se habla de que el problema es el sistema de partidos, sino algunos partidos concretos, ¿no? Cuando al mismo tiempo existe, digamos, esa fobia a hablar de partidos políticos, a hablar de asociaciones, a hablar de digamos, de siglas, ¿no? Entonces es digamos, una contradicción entendible por el hartazgo de la gente, la en principio poca preparación política de mucha gente que está participando en este movimiento. Pero, y bueno, y la heterogeneidad del mismo, ¿no? Pero bueno, no deja de ser extraño, ¿no? Esa, digamos, no sé, ¿cómo diría? Esa contradicción en los términos. Pero bueno, también dijimos antes que la mani del 14, que precisamente es de gente súper preparada políticamente con años de militancia, organizaciones y demás, había también esa contradicción en los términos, en otros aspectos, pero también tan clara y tan brutal, ¿no? Y luego así, como ya prácticamente estamos terminando el programa, ya os digo, así como también la situación está siendo, pues, en día las cosas van cambiando y se van viendo actividades nuevas y propuestas y en cada lugar van saliendo cosas distintas, pues bueno, un par de apuntes también a... Para la crítica, ¿no? Uno, los ya intentos de recuperación típicos de la izquierda, la extrema izquierda, evidentemente para pillar cacho donde se pueda, pues esa izquierda moribunda que hay en todas las partes del Estado español, ¿no? Pues en concreto en el caso de Barcelona ya ha habido denuncias de que gente, sobre todo en Lluita, pues intenta monopolizar las asambleas y utilizar tácticas de manipulación de las mismas, que es una cosa que es como el beber, de fácil y de sencillo darse cuenta, para gente con cierta preparación política. Y bueno, eso cosa que se sabía que iba a pasar, si no era ya así desde el principio en algunos sitios, por lo menos. Entonces, bueno, es lógico y bueno, pues hay hacer un llamado a eso, a no dejar, digamos, que se monopolice las actividades por parte de partidos, ¿no? De la izquierda, como pasó pues el no a la guerra, en el Prestige y bueno, en todo, porque básicamente la táctica esta de trotskista del entrismo pues es algo bastante habitual, ¿no? Y luego pues otra de las críticas es esa apología del pacifismo extremo, ¿no? De cualquier cosa es agresiva, es violenta o es tal, pues dándose casos eso de muy muy muy muy muy ridículos, ¿no? Como si pegar un papel con celofán puede llegar a ser violento, o una cuestión de vamos a eliminar cualquier referencia al tema de la política, porque jornada de reflexión puede ser entendido ya no solamente como una toma de posicionamiento político en general, que no es malo, sino que se puede lo habrán entendido como toma de posicionamiento por parte de algún partido político, sino bueno, a lo mejor pues eso crea una situación de tensión que hace que la policía intervenga, que eso es algo que yo creo que por mucho que se hubiese quedado no se hubiese intervenido. Entonces bueno, no es nada más que otra muestra, digamos, de ese totalitarismo democrático del que hablábamos antes. Y bueno, pues eso, todo esto pues explicado de una manera muy rápida. El tiempo pues no da para más. La situación, pues eso, como todos y todas sabréis por lo mediático que está siendo todo, pues bueno, no da tiempo tampoco a cuadrar las cosas y dedicarle un programa, digamos, con más base y demás. Pero bueno, comentar que en diversos programas, pues Control Total, Anedonia, El Pistolero Zurdo, Los Superpitagóricos, seguramente en algunos del programa pues esté o hablando del tema o dedicándole especiales. Entonces podéis encontrar información de diversos lados y además gente que tenemos opiniones bastante divergentes dentro de la propia Radio Cuca. Entonces os animamos a escuchar los programas, a que si queréis conseguirlos y no podéis escuchar en su hora normal, podéis escribir a radiocuca@gmail.com para conseguir los textos, los programas o cualquier tipo de información que queráis. Y bueno, precisamente lo que hace falta es un debate para salir a la calle y estar en la calle con conocimiento, ¿no? Es a lo que animamos, a tener una postura crítica y a tomar la calle de verdad, básicamente. Entonces, nada, que comentar que esto fue la aportación que se ha podido hacer en plena jornada electoral. Y bueno, pues poco más, que esto que habéis escuchado es Libertad, un programa anarquista que emite todos los domingos que se puede en Radio Cucaracha, en el 107.3 del FM o en www.radiocuca.org, que bueno, esto inauguraba la programación en directo de este domingo 22 de mayo, día en el que la sacrosanta democracia celebra una fiesta que ya no solo es aburrida, sino que además es un engaño. Os animamos, evidentemente, a quien se lo esté pensando, no solamente estas elecciones, sino en todas, en no votar, en participar activamente en la política, pero fuera de los políticos, en tomar nuestras vidas. Y bueno, comentaros que ahora continúa la programación en directo con Radio Dunia Diáspora, que es posible que también hablen de estas movilizaciones que están sucediendo estos días, y si no, pues seguro que tiene algún tema interesante que tratar, así que bueno, en unos minutos tenéis aquí a Dama con vosotros, así que os dejamos hasta la semana que viene, si todo va bien, y os animamos a seguir sintonizando Radio Cucaracha. Hasta luego.